A continuación escuchamos voces diversas que encontramos en la marcha de este 20 de diciembre 2023, a pesar de todas las amenazas de represión y protocolos. Mi nombre es Adriana, yo soy familiar de Gustavo Benedetto y lo que estamos haciendo es la recorrida en homenaje a las víctimas del 20 de diciembre de 2001 que hacemos todos los años. Eso es, pasamos por los lugares donde cayeron los compañeros a hacerles un pequeño homenaje. ¿Y exactamente dónde estamos paradas ahora? En este momento estamos parados donde cayeron muy cerquita, uno de cada, Carlos Petete Almirón y Diego Lamaña, que fueron dos jóvenes que vinieron ese día a manifestar. Ambos por diferentes canales, pero los dos estaban en la misma marcha. Muchas gracias. A vos. Bueno, ya estamos en Plaza de Mayo y nos encontramos con el grupo de jubilados y los... Sí, jubilados insurgentes. Bueno, ¿por qué nos cuentan un poco por qué están acá? Bueno, estamos por acá porque nos consideramos que en esta política que se inaugura con el nuevo gobierno, los jubilados somos los primeros candidatos a sufrir como nunca antes habíamos sufrido. Por lo tanto, aquí estamos presentes en reclamo y una demostración que no se puede ejecutar estas políticas y que sea el pueblo y los trabajadores los que paguen los principales perjudicados. Necesitamos regularizar salarios y situaciones de trabajo. Nosotros que estamos muy atrasados en cuanto al salario, a lo que nos corresponde como jubilados, y vemos que con este ataque de la inflación que se descarga sobre nosotros, somos los principales perjudicados. Por lo tanto, aquí estamos, luchando, para ver si podemos frenar a este ajuste. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya a muy pocos metros de Plaza de Mayo, cerca de la Diagonal, y frente al edificio del INDEC vemos un grupo numeroso de laburantes del INDEC y vamos a charlar con dos trabajadores. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Pilas Raúl, soy delegado acá en ATE INDEC hace muchos años. Y bueno, los compañeros me entendieron que hoy había que estar presentes. No solamente por homenajear a nuestros mártires del 2001 y a tantos otros que han venido cayendo en la democracia, como vemos a Jorge, que sigue faltando Jorge López todavía, ¿no? Y a día de cumplirse un aniversario de Nahuel y la pérdida también de Mariano, nosotros creemos que es importante estar en la calle, primero en homenaje a nuestros mártires, en homenaje a los 30.000 compañeros que desaparecidos, y porque hoy en el presente este gobierno ajustador nos está pulverizando el ingreso a los que trabajamos formalmente, a los informales, a los activos, a los pasivos y fundamentalmente a los que están marchando por dignidad, por trabajo genuino, por empleo genuino. Porque trabajo sobra en la Argentina, pero empleo que te acerca a la previsión social, a la jubilación, a la salud, cuando haya al crédito hipotecario, bueno, ese es muy poco, muy poco. Entonces, hoy estamos también acompañando a nuestros compañeros y compañeras de Movimiento Piquetero Independiente y saliendo a la calle por primera vez en reclamo de aumento salarial. No te olvides que en los últimos días la mega devaluación del 120% nos pulverizó el salario y si uno toma las proyecciones de los próximos 4 meses de gobierno, habrá una pérdida de este salario, que es un salario que ya estamos denunciando como bajo, de aproximadamente un 35%. O sea, en 4 meses nos van a pulverizar el salario. Entonces, necesito también que nuestras organizaciones pidan una urgente convocatoria de mesa de negociación paritaria, un aumento del 60% y que el bono de 70.000 pesos se extienda a todos los trabajadores del Estado y se mantenga en el tiempo. Bueno, mi nombre es Oscar, yo soy de ATE Vías Navegables. Por supuesto, estamos con todo lo que dijo el compañero del INDEC y por mucho más, mucho más. Este es el inicio de un reclamo que no va a finalizar hasta que realmente reclamen el dinero a quienes corresponde, las multinacionales, a Bullrich, a Macri, todo ese gran deuda con el Fondo Monetario Internacional que le brindaron en bandeja millones y millones de dólares a quienes le tienen que reclamar, empezando por Caputo, siguiendo por todo esto. IRSA, Einstein, todos los que están alrededor de Milei, que realmente son los que tienen que poner el dinero. No puede ser que hoy quieran ajustar y hacer que el reclamo lo paguen los trabajadores, los compañeros que realmente están desocupados, que viven de un plan y trabajando, no solamente viven de ese plan, trabajan y realmente es una miseria. Hoy, si no paran la inflación, realmente hay una desesperación muy grande. Entonces nosotros como organizaciones gremiales, hoy estamos acompañando, rememorando ese 20 de diciembre del 2001, que realmente fueron a matar a 39 compañeros señalados, porque eso consigna que decía Piketty, Cacerola, la lucha es una sola, son bolazos, porque una vez que le destrabaron a la clase media el corralito, se acabó el cacerolazo de ellos y quedó el hambre y la lucha del pueblo. Entonces estamos en eso nosotros. Vuelvo a decir, tenemos que recuperar la soberanía de los ríos, la soberanía de los mares, de los puertos, volver a ser dueños de nuestros bienes comunes. Esta es la gran lucha que estamos, que ya hemos iniciado hace bastante tiempo y seguimos, así como expulsar a Joel Ewing del Lago Escondido, de la Patagonia, recuperar los ríos que se han entregado a los cataríes, todo ese gran negocio que ha traído Macri y su runfla, y que realmente son los que tienen que pagar esta gran deuda, que no solamente a los que hoy estamos con vida, sino está para aquellos que están por nacer. Entonces, contra todo eso, estamos con nuestra organización ATE y CTA y con muchísima más en plena construcción de un reclamo que escuche este gobierno, ya que ha sido electo, que escuche este gobierno de aquellos que tienen hambre, que realmente hay que recuperar eso. Así que la lucha no se debe, no, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que seguimos adelante. Muchas gracias. Acá nos encontramos con una trabajadora de INDEC que nos va a dar unas palabras en la marcha del 2012. ¿Cómo te sentís? La verdad, el contexto es una tristeza enorme. No solamente porque va más allá, yo voy a discutir con compañeros, porque se está dando la pelea del trabajador contra el trabajador. Y la pelea, y la pérdida realmente, yo lo veo, es la batalla cultural que estamos perdiendo, porque es absolutamente, nadie tiene memoria de lo que pasó. Es aberrante. Y como se está dando esta cosa de trabajadores contra trabajadores, No puedo, la verdad que no salgo de mi asombro de estar azorada de gente como que festeja y celebra todo esto. Está celebrando que el pobre no pueda comprar carne porque no está autorizado, no está autorizado a tener un aire acondicionado, no está autorizado a tener luz, no está autorizado a tener agua. Es una aberración. Y como en mi caso yo soy personal, el cual no me estaría afectando, entre comillas, soy ciudadana y veo, no te tenés que calentar, como a vos mismo, a vos no te afecta, no, es imposible. Yo la verdad que no puedo creer la falta de memoria, la falta de absolutamente empatía con todo el resto de los compañeros ciudadanos, yo no lo puedo creer, me sobrepasa, perdón. Y acá rodeada de tanta policía en un día de memoria. No, de memoria hoy leía el listado, es como todo, ¿no? Las edades de los chicos que murieron hace 22 años tenían 17, 22, 35, 52. Me da ganas de llorar porque fueron pibes. Nada, mira, es como esta cosa que, y la negación, que lo rojo, que la derecha, que el peronismo, yo no lo puedo creer, la verdad que no, me excede las diferencias, cómo marcan. Gracias, no, gracias por la palabra. Estamos con Alejandro Crespo del SUDNA, del Sindicato del Neumático, en este 20 de diciembre a 22 años del argentinazo, y nos encontramos con un modelo muy similar. ¿Qué es lo que los hace moverse hoy a las pocas organizaciones sindicales que convocaron a este 20 de diciembre? Bueno, mirá, como Sindicato Nacional del Neumático entendemos que este ajuste es el más duro que estamos experimentando en muchísimo tiempo, porque además de generar un problema gigante en el bolsillo de los trabajadores, además de eso, se intenta echar la culpa a los derechos conquistados como que fueran los que causaron la crisis, cuando en realidad la fuga de millones de dólares y el manejo totalmente de una parte minoritaria poderosa del país es la que ha hecho que estemos en esta situación. Los trabajadores vamos a defender nuestros derechos ante cualquier circunstancia, por eso estamos hoy aquí. Muchas Muchas gracias, Alejandro.